que así todo va a ir mejor. Fuerza en el camino, en cada paso que da ya. Porque yo estoy seguro que al final del túnel se encontrará. Y yo sé que en algún lugar, en el medio del mar, existe ya. Y sé que tú podrás dejarte de divisar una señal. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Esta tarde, pues, iniciamos con nuestro ritual deportivo y les traemos un texto maravilloso llamado Relato de un utilero. Algunos dicen que el mejor puesto en el fútbol es el de número 9, otros dicen que es el 10, pero me estoy refiriendo a cómo se jugaba antes, cuando el 10 era el conductor del equipo, el más hábil, el talentoso. Pero yo siempre digo que el mejor puesto es el mío. ¿Saben cuál es mi puesto? Es el puesto de utilero. Con toda la cuestión de las camisetas, las pantalonetas y los botines. Por lo que ser director técnico es bastante complicado. Y mire si lo sabré yo, que he visto pasar por el club a una infinidad de técnicos. Y quien más, quien menos, todos vivían con una úlcera así de grande por la presión de los resultados, los insultos de la gente y las exigencias de los directivos. Yo he visto llorar a técnicos en el cuartito de la lavandería, después de perder un partido, como Esteban Turbio, por ejemplo. Pobrecito. Llegó al club siendo un gordito jodón y rubicundo, y se fue con una patada. 3 meses después, con 8 kilos menos, y un color en la cara que daba pena. Se lo juro. En cambio el utilero, como en mi caso, siempre está ahí, calladito, anónimo, preparando el mate para los muchachos, doblando las camisetas, contando los pares de medias, viendo si no desapareció alguna pantaloneta, oculto bajo el cemento de la tribuna, como si fuera un búnker, ¿sabe? Uno de esos búnkeres de, no sé, uno de esos que uno veía en las películas de guerra, que eran todos de cemento y apenas sobresalían de la tierra. Y usted está ahí, todo el día. Día y noche, siempre con luz artificial, enterrado en vida, pero seguro, escuchando, a lo sumo, el rugir arriba de la tribuna, el griterío, la silbatina, e incluso, a veces le juro que es impresionante, el temblar incontrolable del cemento. Admito que es un trabajo anónimo, muy muy anónimo, porque siempre sueño en que algún día la federación disponga de que cuando se da la constitución de los equipos incluyan los nombres de los utileros, o que los pongan en el tablero electrónico también, con la formación, ¿sabe? Ahí, aunque sea en chiquito nomás, que salga el nombre del utilero. Con la letra más chica que usted quiera, pero que salga al lado del nombre de los jugadores, del técnico y de los suplentes. Pero que esté ahí. Mi mujer siempre me lo reprocha, siempre me dice que yo daba para más porque yo hace 25 años que estoy trabajando en esto del club. Dígame, ¿cuántos técnicos han estado 25 años en alguna parte, en algún equipo? Ella es maestra y a veces me ayuda con la ropa de los muchachos, planchando o surciendo alguna camiseta. Usted habrá visto ahora cómo se agarran, se tironean los jugadores, antes no era así. Y le digo que este, aunque no lo parezca, es un trabajo muy espiritual, no se vaya a creer. Y no solo por el contacto con los muchachos de distintas culturas. Acá llegan muchachos de Santiago, del Chaco, de Corrientes, de Argentina también, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, hasta de Venezuela han venido. Y no es eso lo especial, sino el tiempo libre que siempre me queda para leer. Es cierto que uno, si es responsable, si es serio, si encara su trabajo con profesionalismo, siempre tiene algo para hacer, siempre. Que engrasar los botines, que cambiar un juego de tapones, que coser de nuevo el número de una camiseta. Bueno, eso era antes cuando los números eran de hule y venían cosidos a las camisetas. No como ahora que ya son impresos. También queda mucho tiempo libre para hacer otras cosas. No es todo urgencia. Y yo le recalco eso a mi señora, que se trata de un trabajo seguro, como antes cuando usted entraba a trabajar en un banco. Bueno, yo no entré a un banco, pero empecé a laburar de utilero casi que toda la vida, 25 años viviendo en esto, sí, porque por otra parte es bastante, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer un utilero para que lo echen? Es muy difícil, no le pueden achacar nada si el equipo anda mal, no le pueden achacar la mala ubicación en la tabla de posiciones. ¿Cuándo le pueden echar la bronca al utilero? Podría ser, por ejemplo, si jugando de visitante se olvida, por ahí, de llevar un juego de camisetas, como le pasó al sordo Mancillo, de Platense, una vez jugando contra Almirante Brown y tuvieron que jugar con las transpiradas de la reserva. Pero son en casos así, supones. Y le digo que también tiene satisfacciones. Más de una vez, algún muchacho, después de hacer un gol, me lo ha dedicado por la radio al terminar el partido. No muchos, lo reconozco, pero más de uno. El perro Alarcón, por ejemplo, sin ir más lejos, o el mismo Garrido, sí. Garrido me dedicó varios, y no solo para mi cumpleaños, no, no, en cualquier partido por ahí me lo dedicaba. Lo que pasa es que, más que nada, los chicos que llegan del interior o de afuera son los que más tiempo pasan en el club, porque están muy solos al principio, ¿me entiende? Están bastante solos, viven por ahí, en alguna de las pensiones del club, lejos de la familia, sin muchos amigos, y entonces a veces se quedan más tiempo después de las prácticas, o llegan muy temprano a practicar. Y Garrido hacía mucho de eso. Y es a lo que quería llegar. De ahí viene el origen de esta conversación, de esta historia. Con Garrido fue con el que tuve, si se quiere, más relación, más contacto, porque era un tipo muy instruido, muy informado, como así también, un poco raro. Porque era parco, muy parco, aunque conmigo hablaba bastante, se venía al cuartito de la utilería, tomaba mate y hablábamos. Pero de cualquier cosa, de la vida, de la política, de pintura, no era como el paraguayo Gusquiza que vino con él, que también llegaba temprano a las prácticas y se quedaba, pero al que no se le podía sacar una palabra ni a garrote. Era una piedra esa paraguayo. Fueron los dos últimos que llegaron ese año porque el club se lanzó una búsqueda de refuerzos desesperada, recuerdo muy bien. Trajeron como 14, no le miento, como 14 jugadores buenos, malos, horribles, otros discretos, flojas incorporaciones en general pese a la gran campaña. Salvo Dardo Garrido, que era un fenómeno, pero un fenómeno de los que se ven de tanto en tanto. Al punto que cuando yo lo vi en la cancha, porque yo veo algunos entrenamientos, no vaya a creer, me gusta el fútbol, lo he jugado. Pensaba, ¿cómo es que no ha llegado más alto este muchacho? ¿Cómo es que no viene con mucha más fama? Porque cuando Garrido llegó al club no lo conocía nadie, ni el técnico no lo conocía. Fue uno de esos tantos compromisos que tienen los clubes con algún intermediario, que ubica a algún jugador suyo en otro equipo, pero a cambio te mete a usted también algún bagallo o algún otro muchacho que le queda colgado por el cierre del libro de pases y que quiere tenerlo en actividad en alguna parte. Y Dardo Garrido venía de una punta de clubes. Después se supo. Había estado en México, en el Toluca, en Austria, también en Bélgica, pero siempre en equipos de segunda división. En el ascenso estuvo en Grecia, en Estudiantes de Mérida en Venezuela, y el último equipo donde había estado era el Olimpia de Paraguay, y de allí era que había venido justo con el otro paraguayo, ese el que le contaba que no se le sacaba una palabra ni a garrote. ¿Y sabe lo primero que me atrajo de Garrido? Usted se va a reír. La cabeza que tenía Garrido, no una cabeza así, maciza, sólida, armónica, una cabeza para dibujarla, le juro. Te digo esto porque yo he sido siempre medio aficionado al dibujo y tiempo atrás, ahora no. A veces me llevaba al cuartito un bloc de hojas y dibujaba. Copiaba cosas, sabe, láminas, por ejemplo, que cortaba de las revistas, imágenes sagradas a veces, cristos crucificados, cosas así. Y la cabeza de Garrido daba ganas de dibujarlo. Porque no era cabezón, lo que se dice estrictamente cabezón. Cabezón era el otro, el Luis Almada, por ejemplo. Porque era así, tenía una cabeza de Garrido que era especial. Porque ya le conté que el doctor también tenía sus cosas, ¿no? El presidente del club. Y eso fue lo que me atrajo de todo este tema. Pero bueno, sin desviarme tanto, ¿no? Le decía que el doctor Folch, al asumir la presidencia del club, se propuso firmemente salvar al equipo del descenso. Folch es un tipo joven, un empresario, un hombre de negocios, y muy ambicioso, créame, muy ambicioso. Su intención, en rigor de verdad, es llegar a ser intendente de la ciudad. Digamos, lo suyo tiene una aspiración política muy definida. Es más algo y una cuestión social que de clubes, ¿no? Y para él, el club es nada más que una vidriera, un trampolín para otras cosas. Y por eso esa temporada decidió gastar dinero y traer muchos refuerzos, como 14 le decía. Y entre ellos estaba Luis Almada, que ese sí era el cabezón, y estaba Garrido, que tenía una cabeza como para dibujarla. Y no sé cómo describirlo, Garrido tenía esa cabeza, tenía rulos rubios, muy rubios. El rulo, le decían los compañeros, el rulo Garrido, que normalmente estaba ahí, estaban paradas, como decirle, bastante flotantes sobre la cabeza, que apenas transpiraba, y ese sí que transpiraba la camiseta, no como otros tantos jugadores. Y había algo, ¿cómo le diría? De femenino también en los labios de Garrido, y no quiero que esto se interprete mal, porque no se puede negar que adentro de la cancha lo demostró a través de todo el año. Era el más macho de los machos. Pero la boca de Garrido, no, los labios, tenían una protuberancia, una carnosidad que los hacía un tanto feminoides. Le juro, no me malinterprete, por favor, que a veces, debo confesarlo, no le podía sacar la vista de encima a Garrido cuando estaba en el vestuario. Especialmente cuando estaba en la camilla del masajista, porque no le diré que tenía un gran físico, pero tenía un físico de una armonía notable. Era fibroso, ¿me entiende? De espalda muy ancha, tanto que parecía que las piernas fueran flacas, y no lo eran. Lo que pasa es que la espalda y los pectorales estaban muy expandidos. Los jugadores a veces parecen muy calladitos, muy tímidos, pero el más lento se coge un avestruz al trote, con perdón de la expresión. Son muy bichos, Están mirando todo, siempre atentos, siempre en guardia. No se les escapa nada. Como esos animalitos que ventean al aire tratando de localizar alguna amenaza, algún peligro. Y si no, puede preguntar a miles y miles de jugadores. Pero Garrido siempre lo cargaban con esas cosas. Le hacían jodas cuando alguno tenía que pasar por la camilla del masajista. Se reían de él. Decía que se lesionaba constantemente para hacerse masajear y una serie de cosas que a lo mucho, y puedo decir, que no eran cierto. Alguien se lo remarcó en una ocasión, creo que fue don Aníbal, el técnico. Le dijo que se estaba retrasando mucho por los masajes y el chino argumentando que Dardo tenía que ser el más concienzudamente preparado porque siempre era el de mayor esfuerzo o el que venía más castigado por los rivales. Y las otras dos cosas que me sorprendieron de Garrido fueron su juego de cabeza y sus remates. Porque le digo que yo veía las prácticas y a veces me asomaba y las miraba. Garrido se elevaba en el aire de una manera, ¿cómo decirle?, aerostática, saltaba. Parecía de pronto que se detenía un momento en el aire, que quedaba suspendido ahí en lo alto y luego continuaba subiendo. Algo increíble, algo que solo recuerdo en Pelé, que parecía que entre sus saltos encontraba un escalón invisible en el aire. Y Garrido también, daba la impresión de que ya había conseguido su máxima altura y que no había sacado suficiente ventaja sobre los demás como para cabecear con soltura, y de pronto continuaba su ascenso y metía el frentazo, o le sacudía con el parietal. Si hasta parecía, a veces, que se detenía en el espacio para esperar la llegada de la pelota como si fuera un colibrí. Y después también estaba el remate. Le pegaba con una violencia, una precisión increíble. Desde cualquier parte tenía una mira de fusil en los ojos y pateaba con las dos piernas y lo refrendó en el campeonato. Empezó a hacer goles y goles por montones. Al principio, cuando no lo conocían y le daban espacio, y luego, cuando lo conocieron, también hacía goles. Empecinaba, se ponía terco, tosudo y siempre metía al menos un gol. Siempre la metía dentro, pese a la marca, a los golpes, a las trompadas criminales que le pegaban los defensores. Si todos sabían que era el único que jugaba, el único. Los otros muchachos ayudaban nada más, lo complementaban un poco, corrían, ponía voluntad, no mucho más que eso, pero nada más. Sin embargo, después de llevar al equipo en una gran campaña, pasó lo increíble. Nadie sabe dónde estoy, ya nadie sabe. Y pasaron cosas especiales esa temporada con Garrido, porque el equipo empezó a ganar, y ganaba, y ganaba, y ganaba, y entonces lo que había parecido una simple pantochada del Dr. Folch empezó a tener visos de realidad. Todo el mundo comprendió que, con ese jugador, se podía concretar la hazaña. Y les cuento que, matemáticamente era casi imposible salvarse del descenso, pero casi imposible. Les cuento que nunca había sido mi fuerte la matemática. Me gustaba el dibujo, la geología, la historia, pero no las matemáticas. Y cada día que pasa el fútbol está más relacionado con ello, con las matemáticas, con toda esa cuestión de los promedios y esas tonterías. Y ante todo eso, pues teníamos una misión que parecía bastante imposible: salvarse del descenso. Pero no era una cuestión fácil, porque imagínense en el tema. Para salvar del descenso, nuestro equipo tenía que lograr 4 puntos más que los últimos campeones. Imagínense, había que salir campeones para salvarse del descenso. Una verdadera locura. Y con un equipo recién armado, lleno de jugadores nuevos, sin ninguna estrella aparte, un montón de mediocres, un plantel de aventureros al paso. Era todo una batalla épica, si quieren. Entonces empezó un milagro prácticamente. Antes del torneo, el presidente decía a los cuatro vientos que la salvación era un hecho, pero él íntimamente sabía, como todos nosotros, que estaba hablando de un milagro, de una quimera. Pero las cosas van cambiando, ¿no? Y contra todos los pronósticos, contra todas las opiniones, contra todas las presiones de los equipos grandes y de los árbitros, llegamos al último partido contra Defensores y ganando conseguíamos las dos cosas más ansiadas: la salvación del descenso y el título de campeones. Paradojas del fútbol tan desconcertantes. El estadio, para que le cuento, estaba repleto ese día, hasta la bandera, como dicen los españoles. Nunca vi tanta gente allí, salvo en el Mundial. Yo me preparé muy bien para ese día, las camisetas bien planchadas, ningún puño deformado, la raya de las pantalonetas bien establecida, el cuellito marcado, los botines bien lustrados, un lujo, siempre un lujo lo que hice para ese día. Y también el equipo rival destacaba porque tenían un gran utilero, pero era una cosa que finalmente iba a definirse dentro de la cancha. A los 30 del primer tiempo, ya dentro del partido, gol de Garrido. Fue una explosión nuclear, mire, porque fue de imprevisto, porque no se lo veía venir. Gol de Garrido. Yo me quedé, les debo contar esto, dentro del búnker, dentro del camerino. No quería ver este partido. Luego vería todas las acciones en el reprise en el televisor. Así que continuó el compromiso. Y el primer gol salió de un entrevero entre tres o cuatro rivales, como a 40 metros del arco, y miró Garrido hacia el área, como para meter el centro, pero le pegó directo. Un balinazo impresionante, recto y a media altura, que se metió al lado del primer palo, con el arquero mirando. Creí que quedaba sepultado allí para siempre, porque la explosión en la tribuna fue de tal forma que yo pensaba que era un temblor lo que se vivía en el estadio. La gente vibraba, la gente cantaba con el gol de Garrido. Solo una cosa empañaba el festejo. Garrido venía rengueando. Le habían dado una plancha, le habían metido una plancha tras ese córner que casi le había partido la pierna derecha. Y eso había sido al comienzo. Claro, no nos habíamos percatado, pero al comienzo del partido, a los 5 minutos, hubo una acción parecida. Y un defensor de ellos, cumpliendo con la conocida consigna de eliminar desde el vamos al más importante de los rivales, pues lo acarició los tobillos. Casi 10 minutos había estado fuera de la cancha Garrido, ante la angustia de todo el estadio, siendo atendido por el doctor Medina. Y Garrido no era de hacer teatro, porque era de una fortaleza, era bravo, como les contaba. Pero el doctor Medina lo hizo tender entonces en la camilla, bastante preocupado. Le bajó la media, le sacó la canillera plástica y le juro que lo que vimos era un horror. Garrido tenía la pierna fracturada, una fractura expuesta. Se escuchó ya en el vestuario, recuerdo, y recuerdo porque al hacerlo se me pone la piel de gallina, como el soplar de un viento fuerte cuando todos, ya digo, todos los que estábamos allí hicimos fuerte con la boca al aspirando hacia adentro, con fuerza, estirando los labios, tensionando los músculos del cuello, impactados por el espanto, por ver a Garrido con su pierna fracturada, con esa fractura expuesta. Estás quebrado, pibe, atinó a decir el doctor, en un hilo de voz que se escuchó en todo el vestuario porque nadie ni siquiera respiraba. La canillera, le cuento, estaba partida por el medio como si le hubieran acertado con una hacha. Una de las puntas del hueso quebrado asomaba casi un centímetro por sobre la piel perforada. Garrido, que fruncía la cara del dolor y de bronca, dejó de gesticular y me señaló, agitando la mano en el aire. —¡El cinturón, José! —me gritó. —¡Dame el cinturón! Me saqué rápido el cinturón, un cinturón muy lindo, regalo de mi hija Sara, y se lo di ante la mirada expectante de los otros. Se reincorporó en la camilla y, de una palmada brutal sobre su canilla rota, se enderezó la pierna. Gritó de dolor como un animal, pero fue un instante. Luego se ciñó el cinturón mío firmemente sobre el lugar de la fractura para impedir la circulación de la sangre. Pidió a los gritos otra canillera, se subió a la media, tinta, bañada en sangre, y saltó al piso. Imagínese todo ese dolor que habría sentido al chocar los tapones contra la baldosa y un millón de agujas heladas, no sé. Debió haber sido así sentirlo, ¿no? Como todo eso, como un millón de agujas plantándosele en el pie. —Una aspirina —me pidió después—, una aspirina. Se la alcancé. La tomó sin agua. —¡Vamos! —ordenó Garrido, tonante, y arrancó para la cancha. Ya el árbitro reclamaba para el segundo tiempo. —No podés jugar así, pibe —reaccionó entonces el doctor Medina, un buen hombre, intentando detenerlo. Pero Garrido le dijo: —Si jugué así casi todo el primer tiempo, puedo jugar el segundo. Y se fue hacia la salida del túnel acompañado por el resto de los muchachos. El doctor quiso insistir, pero Folch, que estaba en los vestuarios, lo retuvo por un brazo. Lo cierto es que los muchachos salieron para el segundo tiempo, con Garrido al frente, descompuesto el rostro por el dolor, manchadas las ropas de sangre y con mi cinturón ajustándole la pierna para evitar que el hueso volviera a salirse del lugar. Recuerdo que lo miré al Chino Pico y estaba llorando, llorando por la emoción de ver a un hombre en la cúspide de su hombría, si cabe, dentro de esta historia. No me sorprendió, porque yo también lloraba de ver a tal hombre afrontando un partido así. Después, en el segundo tiempo vino lo terrible, lo difícil de asimilar, de entender, de aceptar. No podíamos meter otro gol para asegurar la conquista, y el partido se puso difícil y complicado. Yo, enfermo por los nervios, me metí nuevamente al camerino y apagué la radio a eso de los 20 minutos del segundo tiempo. Pero el silencio que me llegaba desde arriba era todo un anuncio. No pasábamos la mitad de la cancha. A Garrido lo marcaban de a 4, conscientes de que era el único que podía desnivelar definitivamente el partido. A los 40 escuché un estallido enorme. No podía ser gol de ellos, pensé. No habían traído tanta gente como para gritar así. Volvieron a sacudirse los vasos, el mate, la hierbera, las cucharitas, los pocillos de café como atacados por paludismo. Corrí a la radio y la prendí de un manotazo. Era penal para nosotros. Salté solo por el vestuario con los puños en alto, en silencio, y lloré de nuevo. Era el campeonato, el milagro del campeonato junto a la salvación del descenso. Lo iba a patear nada más y nada menos que Garrido. Se acercó a la pelota, la ubicó en el punto penal, tomó distancia, corrió y lo tiró afuera. Así de simple. Lo tiró afuera. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo se lo cuento ahora? Tomó carrera, le pegó alto y el balón se fue afuera. Pero muy alto y muy afuera. Sentí un dolor enorme en la garganta y bajaba un silencio de la tribuna que parecía un presagio de la tragedia. Lo primero que hice fue mirar el reloj. Faltaban 3 minutos, solamente 3 minutos para alcanzar la gloria, pese a ese penal errado. El primero que erraba Garrido en todo el campeonato. Había rematado 8 y todos adentro, pero nada de casualidad, por poco y con un poquito de fortuna. Nada de penales que pegaban en el palo y luego entraban, no, no, no. Garrido los había metido todos con taponazos sublimes, secos y altos. Pero faltaban 3 minutos apenas. Pese a todo, el equipo nuestro estaba ganando. Escuché de pronto que la tribuna comenzaba a alentar atronadoramente, como sacando fuerzas de la flaqueza, como tratando de mandar hacia adelante a todo el equipo, que se mantuviera concentrado, que buscaran finalmente conseguir aquel anhelo, salvarnos del descenso y ser campeones. se pedía nada más un último esfuerzo, un sacrificio postrero. En un rapto de valor, tal vez contagiado por el clamorero, prendí la radio nuevamente. Estábamos dominando, con furia y coraje Garrido había sacado hacia adelante el equipo nuevamente. Lo había puesto en campo contrario y alejaba cualquier peligro de nuestro arco. Sin embargo, y créame que me cuesta recordar esto, ya en tiempo de descuento, ellos sacan un contragolpe aislado y fuerzan un córner. Me agarré la cabeza con las manos y me desplomé en una silla, junto a la radio. No sabía si apagarlo o escuchar. Decidí escuchar. Vino el tiro de esquina, saltaron un montón, y en su afán de despejarla, Garrido la peinó, rozó la pelota y la metió en nuestro propio arco. La metió en contra, abajo, junto al palo opuesto del arquero. Perdónenme la pausa, pero me resulta difícil evocar esto sin acongojarme, sin entristecerme, créanme, pero en fin. Así es el fútbol. En un minuto, en un segundo, en una milésima de segundo, se nos hizo pedazos el sueño de la hazaña. Se nos hizo trizas la ilusión. No salimos campeones y nos fuimos al descenso. Creo que nadie volvió por el club en una semana y yo tampoco. Aquello era un velorio. Supe después, por los diarios, que la mayoría de los jugadores se habían marchado del club, unos vendidos, otros se fueron a préstamo y otros fueron dejados libres. Una dispersión, una diáspora, una migración colectiva, una huida general ante el fracaso. Volví a los vestuarios tiempo después, de a poco, usted bien sabe. Las heridas se restañan, el dolor se apacigua y la amargura se mitiga. Comencé de nuevo a arreglar las cosas, a acomodar las camisetas, a completar los juegos, a planchar las medias. Y fue entonces que pasé frente al casillero que había pertenecido a Dardo Garrido. Sabía que Dardo también se había alejado del club tras aquella noche de pesadilla cuando borró, con dos errores monumentales, todo un campeonato de éxitos extraordinarios. Su casillero estaba cerrado con candado, pero tuve la curiosidad por ver si había quedado algo adentro que él hubiese olvidado o que pudiese ser útil. Mi cinturón, por ejemplo, el que había contenido su fractura expuesta casi más de 45 minutos. Busqué un manojo de llaves y las fui probando hasta que logré abrir. En el estante de arriba, el más largo, no había nada, solo un rollo de vendas blancas mal enrolladas, casi ocultas en el ángulo oscuro. Pero en la parte de abajo había un bollo de ropa. Saqué un buzo azul oscuro de una marca deportiva remota, paraguaya quizás esta marca, de donde era Garrido, que siempre usaba en los entrenamientos. Al sacarlo encontré atrás una carpeta bastante voluminosa. La tomé. Era de cartulina gris y estaba llena de tierra, como si algo hubiese pasado con ella, como que estaba algo ondulada incluso por la humedad de las ropas transpiradas que habían estado tapándola. Contenía una buena cantidad de hojas, un alto así más o menos, como 10 centímetros, bastante maltratadas. En las primeras, las de arriba del todo, había pegados recortes de diarios, notas, titulares, fotos donde se veía Dardo Garrido en acción jugando al fútbol. Me sonreí. Sin duda el aparente desinterés de mi amigo por la prensa no era tanto, pese a su conducto tanto esquiva. Continué hacia atrás y comencé a encontrarme con notas en otros idiomas, en inglés, por ejemplo, sueco, alemán también, y por ejemplo también en flamenco. Y a lo último, en las páginas más amarillas de esta carpeta, ya algo quebradizas las hojas, me encontré con artículos escritos en griego, con la firma constante al pie, Píndaro. Fue lo único que pude reconocer con mi pobre aprendizaje de griego en la escuela secundaria. Pero me asaltó una suerte de inquietud, una ansiedad por saber qué decían esos artículos. Así que envolví la carpeta y esa misma noche se la llevé a don Aristo Konialidis, un tío de mi mujer que es profesor de griego. Y él me la tradujo, sin sospechar que tuviera ninguna relación con la realidad, porque creo que don Konialidis no tenía ni siquiera conocimiento de la existencia de un juego llamado fútbol. Me dijo, y le juro que esto fue lo que me dijo, que Píndaro había sido uno de los más importantes críticos deportivos de la antigua Atenas, y que los artículos narraban que Dardo Garrido fue concebido por la unión de Clístenes, dios de la zarza, y Acmea, prima de Argos. Poco antes de dar a luz a Dardo, Acmea escuchó de boca de Tisifona, diosa de la filatelía, una profecía anunciando que su hijo sería quien dominara el mundo. Temeroso de perder sus poderes, Acmea escaló la cima del monte Samos y rogó a Taumas, padre de los genios de la tempestad y dios de la fertilidad asistida, que la embarazada de 4 jóvenes más, con los que Garrido tuviese que compartir sus poderes. Taumas, hijo de Colofón, odiaba a Clístenes porque éste había devorado los ojos de Periferia, madre de Taumas. En un ataque de ansiedad oral inexplicable, y decidió castigarlo más duramente aún. Llamó al jabalí de Minucia, que asolaba los huertos de Cateo, y le ordenó devorar a todos los hijos de Acmea. Pero ya allí, apenas nacido, Garrido demostró su valentía sin límites, cortándole los testículos del jabalí, roto a la sazón por un puntapié de Zeus, gigante del cazado. Furioso ante la muerte del jabalí, Taumas impuso a Garrido una serie de terribles castigos. Debía, en principio, quitar uno a uno los frutos venenosos de los árboles más altos, custodiados por feroces aves rapaces. De allí deduje yo entonces la prodigiosa forma de saltar de Dardo Garrido. Luego Taumas le ordenó derribar a puntapiés las rocas que cerraban el estuario de Siracusa. Y también deducí que esa era la fuente de sus grandes y maravillosos disparos. Y por último, Taumas impuso a Garrido una condena para toda la eternidad. Debería construir por sí solo, casi sin ayuda de nadie, un templo gigantesco que asombrara a las criaturas vivientes y a los mismos dioses. Y cada vez que estuviese a punto de concretar su maravillosa obra, debía derrumbarla de un golpe, para luego comenzar de nuevo. Volví muy impresionado a mi casa y le aseguro, nunca le conté nada a nadie. Pienso, por otra parte, que no me creerían, pero me subleva, le juro, que se dude ahora de la honestidad de Dardo Garrido en ese último partido. Su historia, marcada quizá por las tragedias griegas, es una historia que la guardo con cariño. Usted me cree o no, pero esa y es el relato de un utilero. Promocionales y publicitarios en Radio CCN. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan. Amazonas, Metrópolis y Orillas estará abierta hasta el sábado 15 de febrero de 2020. La puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto, de la Casa de la Cultura. Amazonas, Metrópolis y Orillas. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La inauguración de la exposición Universos Mentales Fijos espera por usted el viernes 10 de enero a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo, que se realizará el día viernes 10 de enero del 2020 a las 7 de la noche. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. que tenga la cura para la loquera, un suero para la demencia y pasaporte a Guapulo. Quiero a alguien que diga que todo es posible en la vida, que todo se cura con el tambor, y así bajamos a Guapulo. Medicina para la cabeza. Tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y a tiempo de hablar de fútbol, hablamos del torneo preolímpico sub-23 que inicia este sábado. La selección ecuatoriana de fútbol se prepara precisamente para buscar ese sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos. Y la principal novedad es que se confirmó ya la nómina de jugadores que viajará hasta Colombia, país donde será el torneo preolímpico, y Ecuador apenas irá con 22 jugadores. Finalmente no pudo ser reemplazado Jonathan Perlaza y esa será una baja importante en el equipo que dirige Jorge Celico. Ecuador debuta este sábado 18 de enero a las 18 horas enfrentando a la selección de Chile. El mismo día, por el mismo grupo de Ecuador, Colombia enfrentará a la selección de Argentina. Y finalmente hablamos del Rally Dakar 2018, hablábamos de la parte deportiva la semana anterior, hablábamos de las polémicas también de todo lo que se ha generado con este certamen, esa competencia de automovilismo. Y tenemos representación ecuatoriana, este lunes se disputó la etapa 8 del Dakar en el desierto de Arabia Saudita. Y en la categoría de los autos, el ganador fue el francés Mathieu Serradoni, quien se impuso por delante de Fernando Alonso, el español, que ha sido la sensación de esta competencia, pues es la primera vez que está participando. Y el ecuatoriano Sebastián Guayasamín, en la etapa 8, terminó en el lugar 46, mientras que en la clasificación general ocupa el puesto 47. El Dakar 2020 termina este día viernes y se conocerán a los diferentes campeones en las categorías de autos, motos, cuatriciclos para esta nueva aventura que se está disputando en el desierto de Arabia Saudita. Y como les decíamos, también hubo algunos imprevistos dentro del Rally Dakar, y entre ellos estuvo el fallecimiento del motociclista Goncalves, quien sufrió un accidente en una de las etapas del Dakar y lastimosamente falleció, por lo que el día de ayer fueron suspendidas la prueba de las motos y los cuatriciclos en honor a este competidor que sufrió un accidente y lastimosamente falleció en el desierto árabe. Estas son las novedades del Rally Dakar 2020. Hablamos de otras disciplinas deportivas y es tiempo también de hablar lo que se prepara ya a nivel del taekwondo y también del judo. En cuanto al judo, el Comité Olímpico Ecuatoriano ha informado que los deportistas están haciendo base en Guayaquil, preparándose para buscar distintas competencias, participar, mantenerse en lo más alto de los rankings y poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo ecuatoriano de judo continúa con sus trabajos y este próximo viernes estará viajando hasta la ciudad de Teherán para participar en un Grand Prix internacional y asegurar sus cupos, seguir ganando experiencia y acercarse a ese sueño de clasificar a Tokio 2020. De esta forma estamos llegando a la parte final de nuestra programación. Ha sido un gusto compartir con ustedes, acompañarlos en este lunes 13 de enero del año 2020. Mi nombre es Jonathan Arias, nos dejamos con música y con nosotros será, y conmigo será más bien, hasta el próximo día lunes. De una estrella de mar, ríos de lágrimas riegan los campos, santita de mi devoción. Gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que solo complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel. Abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer, por el dolor. Una estrella de mar. con la fuerza de apagar tu voz. Están viviendo en una eterna mentira, porque dicen que ellos no respetan la vida.